conocido del jefe de gabinete está allí en Alvear. ¿Por qué no le avisan a Scioli que la Ruta 6 es una de las rutas que está hecha crema en la provincia de Buenos Aires? A ver si nos puede arreglar la Ruta 51, porque este bacheo que están haciendo es una lágrima. Perdón, un lapsus. Después del caos, Aerolíneas no vende pasajes hasta agosto. Recién se podrán comprar a partir del lunes 3. Fueron cancelados más de un centenar de vuelos por la sobreventa en vacaciones de invierno. ¿Sobreventa? No puede ser. Recalde. Dios mío, bueno. Chicos, avísenle a Scioli, por favor, la gente de Alvear que tiene más contacto ahí, que tiene los parientes. La señora de Alberto Pérez. La 51, si me la arreglás. Nos vamos a la pausa, ya volvemos con mucho más. Poquito de dulzura en esta mañana en vivo de la 106, pero también de mensajitos. Lo que pasa es que vienen en helicóptero, por eso no se enteran de que la Ruta 51 está hecha pomada. A ver, ¿qué tenemos por acá? Mensajes. ¿Qué dicen por acá? Eli de Saladillo, que quiere AUCA. Hola, quiero AUCA, está cumpliendo 50 años el Autoclub de 25. Felicidades a todos los amantes de los autos de carrera, dice Marcelo. ¿Podés pasar, clown, por los tipitos? Bueno, ahí está hecho el pedido. Seguimos comunicados con vos, no solamente vía mensajito de texto, sino también vía Twitter al 02345156514 79. Por ahí le querés escribir, esperá que te digo enseguida. En el Twitter es fácil. El Twitter del gobernador es arroba Daniel Scioli. Y acaba de tuitear el último tuit. Dijo, la victoria es el esfuerzo. Hace 16 horas puso la mayoría del pueblo argentino, no quiere ni un paso atrás. Y esa es la verdadera victoria, hacia eso vamos. Ayer cuando lo aplaudió, tuiteó, agradezco a la presidenta la confianza personal y política después de tantos años de trabajo. Scioli tuiteó también en el mismo momento, necesitamos un sistema financiero que cree dignidad, no indignados, como ya hemos visto en Argentina y el mundo. ¿Qué más ha tuiteado? El capital y la banca pública tienen que estar más que nunca al servicio de la inclusión, de la integración de los microcréditos. Y sobre la autovía 6 dijo, ya está teniendo una influencia positiva desde el punto de vista social, económico y productivo. También tuiteó las políticas, está tuitero Danielito, las políticas de la presidenta generaron las condiciones para que hoy hayamos inaugurado esta obra. Bueno, la Ruta 6, junto a arroba CFK Argentina, Ruta de la Producción, le mandó Scioli. Bueno, fantástico, me encanta que la Ruta 6 esté como está, pero estaría muy bueno que el resto de los ciudadanos de la provincia no nos sintamos tan de segunda y nos puedan arreglar la Ruta 51, si Dios quiere. Y si Danielito lo decreta. Pausa y volvemos con el móvil dulce, dale. La solución para la facturación electrónica la tiene Organización 8M. Sistemas informáticos, soluciones a comercios y pymes, sistemas multiempresas. En 25 de mayo, 10 número 1135. Teléfono 02345-464945. Por mail, organizacion8m@gmail.com. En la web, organizacion8m.com.ar. Asesoramiento permanente en toda la región. Consultas sin cargo. Todos sobre facturación electrónica. Organización 8M, el software que usan las grandes empresas. Con el otoño llegaron los nuevos platos elaborados de estilo criollo. Arroz con pollo, bife a la criolla, pastel de papas, milanesas napolitanas, pollo al verdeo y como siempre, todo a las brasas. Asado, vacío, pollo, costillar, lechón, fritas, ensaladas frías y mucho más. Estilo criollo, Mitre 2916, delivery 434-260, Saladillo. Pasá a conocer el nuevo Volkswagen Beetle por Juanjo Automotores.

El móvil dulce en esta mañana en vivo de la 106 con este, bueno, un poquito de viento, hay un poquitito de viento del norte entre 14 y 18 kilómetros por hora que mueve las copas de los árboles, pero no empaña esta jornada con esta temperatura todavía fresca, obviamente de 6 grados. Y vamos a compartir la dulzura de las superfacturas de Super CLC. Buen día, ¿con quién hablo? Hola, buen día, Carlos. Estás con Janina de Papelera Riestra. ¿Cómo estás, Janina? Bien, muy bien, buen día. Qué bueno. Nos envuelve un gran placer. No sé por qué lo decís. Nos envuelve un gran placer escucharte por la radio. Nos envuelve, bueno, realmente. Gracias. Bueno, contame, ¿dónde está Papelera Riestra? Nosotros estamos en donde siempre, en la esquina de Cabral y Alem. En Cabral y Alem, ahí está. Sí, sí, acá en Saladillo. Evolucionando, ¿no? Como siempre, porque hace mucho que están por aquí. Sí, siempre incorporando, manteniendo las líneas que teníamos, siempre renovándonos, tratando de estar acorde a las necesidades. Claro. A las nuevas necesidades que van cambiando. A ver, alguna nueva, por ejemplo, se me ocurre a mí, pero debe ser, qué sé yo, ponerle las exigencias que puede llegar a tener el mercado de la gastronomía que te pide siempre nuevos contenedores, capaz, ¿no? Sí, eso es una cosa que cambia, rota y se, claro, y se mueve con vertiginosamente, ¿no? Me imagino. Y bueno, nos vamos acomodando contenedores con diferentes modelos y diferentes tipos de material. Siempre eso se está renovando y ahora, por ejemplo, estamos en con el tema de las bolsas. Ajá. El cambio que la municipalidad plantea, así que estamos también a veces asesorando en nombre de, no sé, todo, dentro de lo que sabemos, a los clientes, y todavía no está bien, la gente todavía no sabe de qué manera reemplazar las bolsas que no se van a poder usar. Ajá, ¿y cómo se hace? Una nueva opción son las bolsas de tela no tejida. Ah, como de celulosa son. Claro, son como cocidas, digamos, pero una bolsa entera, sí, que no es tan cara, sí, parecida a la bolsa antigua, y hay de diferentes tamaños, algunas con fuelle para que le den más capacidad de abertura. Claro. Sí, bueno, pero es otro costo diferente a la bolsa camiseta clásica. ¿Pero no había una bolsa camiseta que era degradable o biodegradable? La oxibiodegradable. Eso, ¿y eso no está más permitido ahora? En localidades como General Alvear, por ejemplo, donde nosotros también trabajamos, sí está permitido. Ajá. Pero en Saladillo, no. De la ordenanza, según tengo entendido y de lo que he leído, me parece que tampoco permite el uso de ese tipo de bolsas. De las degradables. Exactamente. Ah, mire vos. O sea que volvemos a la época de la abuela, que íbamos con... Era para untar, ¿viste? Con la sí, bolsita. Por lo menos en lo que respecta a bolsa tipo camiseta, que es la bolsa que tiene el formato de la... Para decirlo y que me entiendan, de la remera musculosa, digamos. Claro, claro. La clásica bolsa de supermercado. Exactamente. Esa no. Esa no va más. Claro. Ah, mirá vos, pero... Pero bueno, hay otras opciones y trataremos de acomodarnos a las necesidades y dentro de lo que se pueda, de cada tipo de negocio, ofrecerle lo mejor acorde a sus propias necesidades. Claro, ahí está. Bueno, ¿y en qué otros rubros contamos con ustedes, Janina? Y tenés en todo lo que es descartable, como siempre, en la línea de envases de todo tipo. Ajá. Y en todo lo que es para embalaje... Y lo de limpieza como higiénicos, rollos de cocina, bolsas de residuos de consorcio, toallitas húmedas, escarbadientes, todo lo que es reventa en los comercios, ¿no? Claro. También tenemos la línea artística, trabajamos con Eureka, en la línea de acrílicos dimensionales y pinceles Kazan, que es una muy buena marca. La librería comercial y escolar. Pero eso es al público, Janina. ¿También? Bueno, contamos con la atención al público y trabajamos con precios diferenciales para comercio. Ah, mira. De los comercios que facturan con su número de quit y, claro, y compran así en volumen, tienen diferencias de precios, sobre todo en la línea de lo que es reventa. Claro, o sea, tienen los dos canales, o sea, para, sí, comercial y para usuario final. Exactamente. Perfecto. Bueno, contame qué es lo que nos está carcomiendo acá. que es la ansiedad de saber con quién van a compartir estas super facturas de Super CLC. Acá estamos trabajando con Alejandra y con Beto y la vamos a compartir entre nosotros. Acaba de llegar el transporte, así que algún chico de Doña Ramona también va a tener la suerte de compartir alguna media luna. Buenísimo, buenísimo. Yanina, ¿y saludos para quién? Bueno, en especial para ustedes y para Super CLC por la atención que han tenido, también a nuestros clientes, que sin ellos, la verdad, como puse el saludo en el Día del Amigo, muchos clientes que son amigos, así que saludo a Saladillo y General Alvear, que siempre nos acompañan. Y que hoy, un cariño hoy grande para vos y para Mónica. Gracias. La también. Ahí te está escuchando Mónica, te retribuye. Hoy están de festejo en Alvear, ¿viste? Cumple hoy están de festejo, así. Nosotros adelantamos el reparto que teníamos para hoy, para el Día de Ser, porque hoy es el aniversario, así que un saludo grande para toda la gente de General Alvear. Y viste que en Alvear cuando se festeja, se festeja. Se festeja. No hay medias tintas. No. Se festeja y se festeja. Listo. Se cierran hasta las estaciones de servicio ya. Sí. El reparto anterior, por las dudas, chequeamos, pero no. Fue un saldo totalmente negativo. Era imposible ir hoy. Claro, así que lo adelantamos. Muy bien hecho. Hicieron los deberes. Yanina, como siempre, muchísimas gracias por atendernos y un placer escucharte. No, el placer es mío. Muchísimas gracias. Un saludo. Hasta luego. Adiós. Chau, chau. Ahí estábamos con Yanina desde Papelera Riestra, aprendiendo algunas cositas también, el tema de las bolsas, o en algunos casos aprendiendo, en otros casos recordando el tema de las bolsas plásticas y de las oxi, no sé cuánto, oxi, que son degradables, va. Compartiendo en esta mañana en vivo de la 106 estas super facturas de Super C con esta super dulzura de la mañana aquí en la 106. Nos vamos a la pausa y volvemos. Estamos en las 10 y 16, solamente 7 grados marca el termómetro. Dale. Presentó Industria Metalúrgica Romagnoli, desde Saladillo y para todo el país. Fabricamos y reparamos norias, sinfines, moledoras, mezcladores, comederos, fabricación y mecanización de plantas de silos de todos los tamaños y capacidades. Servicio de hidrogrúa. Industria Metalúrgica Romagnoli. Somos una empresa de Saladillo con proyección nacional. Ruta 205, kilómetro 183. O consúltenos al 02-344-450-030. Can Diet es la nutrición para tu mascota. Can Diet es alimento de calidad. Conocelos y que tu mascota los pruebe. Conseguilos en Clínica Equina Brumati. Venta por mayor y menor de Can Diet y Equidiet, la mejor nutrición para tu caballo. Calle 28 y 2, 25 de mayo. Consultas al 02345-466655 o 011-1555-958611. Mail clinicaequinabrumati@yahoo.com.ar. Tus mejores momentos merecen estar llenos de color. En 25 de mayo, Pinturería El Centenario. La mejor calidad y precio de marcas líderes. Representantes de Paclin y Sherwin-Williams. Con la línea completa de chapa y pintura para el automotor. El límite es tu imaginación. Pinturería El Centenario. Calle 27, 6 y 7. Teléfono 02345-466422. 25 de mayo. Mail pintureriaelcentenario@hotmail.com. Encontranos en Facebook, jueves, viernes y sábado, 12 cuotas sin interés con todas las tarjetas. Llegó el momento. Encontrá todo para tu camioneta 4x4 en DCT Audio Car. Alarmas, cierres centralizados, enganches, sensores de paragolpes. Todo lo que tu camioneta necesita lo encontrás en DCT Audio Car. Avenida Rivadavia 2325, esquina Frocham. DCT by César. Pasión vehicular, equipamientos y accesorios 4x4. DCT Audio Car. Pasión vehicular. Siempre es mejor comprar con asesoramiento. Vení a un concesionario oficial Steel y encontrate con el servicio que solo te podemos brindar los que más sabemos de motosierras. Encontralas en La Toribia, Belgrano y Almafuerte, Saladillo. Teléfono 455-701. Restaurante, parrilla, cafetería, La Gallareta. El punto justo entre el buen gusto, la tradición y la actualidad. Consulta por eventos, despedidas o cumpleaños. Abierto del lunes a lunes todo el día. La Gallareta, un privilegio al alcance de todos. Reservas 02344-1544-1606. 25 en la zona. Castelluccio Sanitarios, de Ariel Castelluccio. Repuestos sanitarios, instalación de agua, gas completo, ferretería, pinturería, materiales de construcción, cerámicos, las marcas líderes. Abierto de lunes a sábados de 8:30 a 13 y de 15:30 en adelante. Eficacia y buena atención. Calle 9 y 20, 25 de mayo. Ariel Castelluccio. @yahoo.com. Celular 02345-1544-8827. Teléfono 463-444. Super Cutralco, el nuevo super de Saladillo. Carnicería con cortes de producción propia. Productos de las primeras marcas, todo a los mejores precios. Super Cutralco. Si pagas más, es porque querés. Soho Casi Rivadavia. Mundo Sport, de Alfredo Freddy Ventos. Indumentaria deportiva Diporto para todas las edades. Zapatillas Diporto, Topper, Reebok, Lecoq Sportif, Gael, Athletic, Fila, Attic, Diadora, Penalty. Todos los accesorios para practicar deportes. Consulta por medallas y trofeos. Acércate a Mundo Sport, tu mundo en acción. San Martín 747 en General Alvear y 9 de julio 426 Tapalqué. Todo Pollo, el único. Milanesas, hamburguesas, supremas, milanesas de soja. Todo Pollo, el único. Pedidos 02345-1568-3148. Calle 10, entre 29 y 30. Feliz aniversario, Saladillo. Es el deseo de tu gente. Casa de Carnes El Rodeo, con los mejores cortes seleccionados. Avenida Bozán 3278, frente al Club Jorge Newbery. Distribución propia. Hotel Beliesi, habitaciones con baño privado, aire acondicionado, cocheras, restaurante, Alem y Taborda. Teléfono 02344-454-408. Vivero Elif, plantas de interior y exterior, cítricos y frutales, macetas y accesorios para jardinería. San Martín 2736. Teléfono 452-086. Farmacia Cartele, siempre con usted. Moreno 2734. Sestel 434-526. Ciudad Luz, agua pura por naturaleza. Pedidos 438-99. La música de la 106. Llega a vos por gentileza del Lubricentro Sanirato. 106. Siempre una canción. Light to be your guide. Disfrutar de una mañana caminando de mi mano, o una flor en tu ventana, o que algún violín gitano nos regale con su voz. Te propongo un amanecer cualquiera, aferrada de mi brazo, compartiendo una quimera. Te propongo simplemente te propongo que me quieras. Así, como una rosa deshecha por el viento, así, como una hoja reseca por el sol, así, como se arroja de costado papel viejo, así mi alma tu imagen arrojó. Así como se marcha la noche con el día. Estamos escuchando a Sandro con este popurrí de la 106, pero tenemos que pedir permiso porque vamos a dialogar en esta mañana en vivo de la 106 con el concejal Diego Jansson. Diego, buen día. ¿Qué tal, Carlos? Buen día a vos y a toda tu audiencia. Gracias por atendernos, Diego. No, por favor. Bueno, básicamente la idea de charlar con vos tiene precisamente que ver con algo que ustedes están llevando a cabo, llevando adelante como bloque, que es poner blanco sobre negro con esta ordenanza, sí, que tiene que ver precisamente con la publicidad. Y no, yo, desde acá no entendemos muy bien de qué se trata, por eso te llamamos, sí, pero sabemos y hemos recibido y nos hemos hecho eco de las quejas de los comerciantes de Saladillo, que están desorientados con este tema, que hay que pagar 5 años para atrás, sí, no saben qué le cobran. ¿Nos puedes contar un poquito de qué se trata? Bueno, sí. Mira, esto es una ordenanza que el oficialismo, el radicalismo acá de Saladillo impulsó el año pasado. Que la terciarización o el cobro de la publicidad en la vía pública de empresas, grandes empresas o de empresas que no, cuyos dueños no son de Saladillo. Es decir, todo aquel empresario, comerciante de Saladillo que hace su publicidad en su comercio no está incluido o no debe pagar ese canon o ese costo de publicidad en la vía pública. Uh-huh. Sí lo deben hacer las grandes empresas, por ejemplo, las gaseosas, los teléfonos, comercio como el que está ahí en la plaza que vende electrodomésticos que no son de Saladillo. Es decir, toda aquella marca que no es local debe pagar un canon de publicidad. Hay donde existe una ley provincial que lo ampara y una ordenanza que se aprobó por mayoría, no por unanimidad en Saladillo, para que se pueda cobrar esa publicidad. Acá se aprobó hace cinco años se aprobó, pero nunca se puso en vigencia, o si se puso en vigencia se cobraba muy poco, tenían poca efectividad el cobro, y la municipalidad lo que planteó el año pasado con un proyecto era que esto se terciarice, se le dé a una empresa que se llama Publicom, para que realice la medición y el estudio de cuánto debe pagar cada local por esa publicidad. Ahora, esta empresa no lo hace gratis, ¿no? Esta empresa de lo recaudado creo que se lleva entre el 28 y el 31%. Ajá. Esa es plata que nosotros, cuando nos opusimos en la comisión y en el Consejo Deliberante, decíamos que lo podían hacer un equipo especial de trabajadores municipales capacitados y demás, y efectivizar ese trabajo desde la municipalidad para que el 100% de lo recaudado quede en la municipalidad y no una empresa se lleve el 28 o el 30%. ¿Por qué? Estamos hablando de cifras importantes, ¿no? Y bueno, no tuvimos que tuvimos 7 votos, porque el Frente para la Victoria, el Frente Renovador votó en contra, y el bloque de Conciencia Peronista también votó en contra. Solamente el oficialismo más Analía Maidana votaron a favor de esto. Nosotros no estábamos de acuerdo, pero bueno, lo que también no estábamos de acuerdo es que haya una retroactividad en el cobro de esta publicidad, ¿no? Ajá. Que es ahí donde está el aumento excesivo del importe, porque, a ver, podemos estar de acuerdo o no que se cobre esa publicidad. Bueno, hay una ley, hay una ordenanza, hay que respetarla, listo. Ahora, la hora de la implementación, hacerlo retroactivo porque la ordenanza se aprobó hace 5 años, me parece una locura, y era lo que nos oponíamos nosotros, ¿no? Pero bueno, salió esto por mayoría, y ahí está, el radicalismo debe hacerse cargo de eso, porque hoy día los comerciantes están recibiendo intimaciones de pago que en algunos casos yo he escuchado. Mira, hay publicidad en la ruta, en una de las fábricas que está en la ruta, que le pidieron 400.000 pesos por el pago de publicidad. Uh-huh. A lo cual, cuando ellos hacen el convenio con la marca, una fábrica que realiza un producto de otra marca, sí, internacional, la fábrica le dice, está bien, ahora todos los gastos de publicidad, todo eso corre por cuenta tuya. Vos sabés que te iba a preguntar eso, porque yo casualmente estuve charlando con algunos comerciantes, representantes de marcas internacionales, sí, que cuando le dan, precisamente, le dan la exclusividad de la zona, sí, en la letra chica dice, nosotros no nos hacemos cargo de los gastos municipales, pero no de la publicidad, de ninguno. Claro, exacto. Y esto sería un cargo municipal, porque quien está haciendo la intimación, quien está haciendo el pedido de este pago, es la municipalidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay algunos casos de 1.200.000 pesos de una compañía de seguro, hay casos de marcas deportivas de 400.000 pesos, hay otro caso de una marca de auto de 500.000 pesos. Yo no sé cómo va a continuar esto porque los comerciantes están entre la espada y la pared y el uso de la propaganda es un medio de venta también, un medio de marketing es una herramienta de venta y ellos van a ver diezmada su venta también porque se puede ver en los bares y en algunos lugares donde ya la marca de la gaseosa famosa está siendo retirada de las heladeras expositoras. Es decir, se está ahí cuando vos entras por Saladillo en la cancha de Argentinos, una de las publicidades ya está blanqueada porque tenía que pagar un canon por esa publicidad. Ah, mira, claro, todo en ese caso afecta directamente al club porque iba al sponsorio de un club, ponele. Exactamente. En ese caso particular era tomando un club que es el ingreso que tenía el club. Claro, ponete, en ese caso la publicidad tenía un fin social de última, ¿no? Exacto, pero yo insisto, si hubiese hecho prolijo esto, vos decís, bueno, se aprobó la ordenanza, ¿qué pasa? Lo hacemos, bueno, le avisamos a todos los comerciantes de esta aprobación, de esta ordenanza, esta vigencia, y a partir del año que viene, para que ellos, las grandes empresas, incluyan en sus balances el gasto de publicidad, contemplen que el año que viene van a gastar, no sé, 50.000 pesos de una ordenanza que hay en Saladillo para pagar a la municipalidad. Y bueno, ahí se va haciendo un poquito más prolija la cosa, pero que de golpe le caiga una intimación por 500.000 pesos, por 400.000 pesos, por 1.200.000 pesos para que paguen publicidad, me parece una locura. Esto, no sé si vos recordás, Carlos, la audiencia, el año pasado cuando se presentó o se intuía presentar el presupuesto municipal era de 154 millones, sí, más o menos. Sí, sí. De buenas a primeras se modificó y se presentó por 174 millones. Ah, ¿aumentaron 20 previendo este cobro? Aumentaron 20 previendo, entre otras cosas, una recaudación de 9 millones de pesos por el cobro de esta publicidad. Ah, mira. Entonces, esos 9 millones no son fondos afectados que uno dice, bueno, hagámoslos, que era lo que proponía en una de las comisiones yo, afectémoslo a las instituciones de Saladillo, hagamos este cobro y lo recaudado se distribuya entre las instituciones de Saladillo, llámese Asilo, llámese Hogar Golondrina, instituciones de bien público, ¿no? De bien social, y no, esta ordenanza quedó que esos 9 millones eran de libre disponibilidad, o sea que el intendente hace con esa plata la dispone hacia el sector que él quiere, ¿no? Ajá. Entonces tampoco tuvimos éxito en eso, la votación salió 8-7, los 7 radicales más Analía Maidana votaron a favor y el resto de la oposición votó en contra, ¿no? Bueno, el año que viene va a tener el consejo en contra, el intendente que quede, digamos, si es radical, me parece. Sí, cualquiera sea el intendente de cualquier partido político, el consejo liberante va a estar en tres partes casi iguales, ¿no? Sí, sí, sí. 5-6, va a ser una cosa pero, bastante pareja. Pero va a 16 el año que viene, ¿no? Claro, sí. Puede ser 5-5-6, puede ser 6-4-5. Sí, sí, la combinación es sí. Parejitas que va a haber que negociar todo. ¿Esto se podría cambiar el año que viene, Diego? Sí, sí, claro, se puede presentar una modificación de alguno de los artículos, se puede presentar la modificación total de la la anulación de esta ordenanza. Depende la voluntad de quien sea el futuro intendente de cambiarlo o no. El tema que ante la necesidad esta de tener la disponibilidad de dinero se hizo este año las apuradas, a mí me hicieron una mala jugada también en ese momento en la comisión, yo salí, cuando se presentó esto vinieron los contadores de la municipalidad a explicar el porqué de la aplicación de esto, con Enrique Wallace insistíamos en que los trabajadores municipales que hoy tenemos en planta podían realizar este tipo de trabajo. Y cuando yo salí de la comisión a consultar con el doctor Lenzi para ver cómo seguíamos con esto, votaron sin mi presencia y sacaron el despacho de comisión sin mi presencia. O sea, con un concejal menos. Le daba el quórum y yo salí a consultar. Es decir, no te puedo. Una chicana barata, muy de chiquilín, pero bueno, esa comisión sacó ese despacho con los votos, los 4 votos del radicalismo que le daban. Y después en la sesión se trató y se votó en contra. Bien, o sea, pasando, qué bárbaro, pasando en limpio, Diego, sí. Los comerciantes. Sí. Dejemos el retroactivo. Van a tener que pagar de aquí en más sí. Por cualquier cartel que diga, me tomo la licencia, no sé, Coca-Cola, sí. Philips, sí. Lo que sea. Sí. Que esté en la vía pública sí. expuesta, exhibida, perdón, en su vidriera, sí, de adentro hacia afuera, sí, o exhibida dentro del el establecimiento y que se vea de afuera, sí, también pagan. ¿Quién hace el relevamiento de esto? La empresa Publicom. Ellos tienen una tabla de valores, una tabla de toman mediciones. ¿Viste cuando vos vas a un comercio y ves la propaganda de la tarjeta de crédito en la puerta? Sí. Eso paga. Ah, está muy bien. O sea que tienen que mandar físicamente gente a la ciudad a hacer un relevamiento. Exacto, esta empresa ya tiene laburo hecho, por ejemplo, en localidades como Saladillo, como en Bolívar, tiene trabajo hecho en Dolores, me parece, en ciudades como Chivilcoy, me parece que también tiene, pero se hizo de otra manera, se implementó y se empezó a cobrar. Que esto no es nuevo para las empresas, por eso ellos ponen esa letra chiquita. Y claro, ellos ya tienen a partir de esta ley ellos arman sus herramientas de defensa y establecen los contratos de, como me decías vos recién, de decir, bueno, sí, háganse cargo ustedes los impuestos municipales. Claro. Ahora, que estas intimaciones están llegando a los comerciantes, sí, está poniendo de mal humor a los comerciantes, sí, y esto va a traer problemas para el municipio, porque los abogados o los defensores de los comerciantes van a empezar a realizar amparos judiciales para, claro, para no pagar esto, pues es una, claro, locura, ¿no? Publicom es una empresa que ya, por lo que me decís, se dedica a esto. Sí, sí. Es una empresa que se dedica pura y exclusivamente a esto. Porque había muchas cosas que se hablaron por lo bajo en las charlas de café. Sí. Yo no sé si oficialmente vos podés confirmarlo o no, pero aparentemente esta gente de Publicom, sí, que yo no los conozco, la verdad es la primera vez que escucho hablar de Publicom. Me parece que son de La Plata. El tema es que pareciera que armaron ellos un formato de ordenanza y salieron a repartirla a los a los 134 partidos de la provincia de Buenos Aires y sí, picaron, a ver cuál pica, digamos, ¿no? En realidad es una herramienta que tienen los municipios para hacerse de dinero de libre disponibilidad, es decir, para que no van afectados a un fondo de salud y demás, son afectados, el intendente con eso puede comprar, no sé, semáforos, puede hacer calle asfalto, puede pintar todo el pueblo si quiere. Sí, o cambiarse el auto. O cambiarse lo que quiera, siempre que lo justifique y sea un auto oficial, lo puede hacer. Pero esta empresa Publicom, no sé si lo repartió en los 134 distritos, pero sí es una empresa lobista que lleva la ordenanza ya preestablecida, ya tiene el formato y la adaptan en cada municipio a gusto y piacere del Ejecutivo o del Consejo Deliberante de ese lugar y luego lo sancionan y ya una vez que está sancionada la ordenanza empieza a trabajar Publicom. Claro. Bueno, mira, justamente estaba levantando acá por internet algunos, sí, algunos problemas que tiene Shell con Publicom, mirá vos. Sí, sí, aparte yo quiero ver cuánto si le cobran he visto locales acá en Saladillo que ya retiraron marcas que son medianas, internacionales, pero que son de ropa. No quiero creer cuánto le van a cobrar, por ejemplo, a un empresario local como Delía por la empresa Chevrolet, que tiene Chevrolet por todos lados. Tenés razón. Es decir, eso va a traer muchísima plata y va a traer muchísimos problemas. No sé, la verdad que me parece que le ha errado el Ejecutivo en hacer esta retroactividad y no sentarse con el empresariado o la Cámara de Comercio también, emitir algún comunicado o algo, o sentarse con el Ejecutivo y decir, mirá, me está trayendo problemas esto con todos los comerciantes, y creo que es la Cámara de Comercio y los empresarios quien tienen que tomar cartas en el asunto. Nosotros no pudimos hacer más que votar en contra y perder por un voto, pero bueno, la mayoría es democracia y hay que respetarlo, ¿no? Diego, la Cámara de Comercio no dijo ni mu de esto. No, que yo tengo que estar al tanto, no. ¿Está un poquito colonizada por el oficialismo la Cámara? No sé si están así. Yo tuve un par de reuniones con la Cámara de Comercio y la Secretaría y el Ministerio de Industria de la Nación. Hemos hecho el año pasado una reunión. No me pareció, al menos está la cooperativa de Molinera, no, me pareció que había gente de distintos sectores. No, te pregunto porque la Cámara de Comercio normalmente tendría que defender un poco a los comerciantes de estas políticas que hasta ahora, como me la planteas, sí. Da la sensación de que es abusiva, ¿no? Sí, sí, es totalmente abusiva. Yo lo planteé en la discusión, están los audios, está la prueba taquigráfica de nuestra oposición y por qué era fundamentada esta oposición. El doctor Lenzi nos decía que está bien la ordenanza, hay que aplicarla, pero haciendo pasos previos, por ejemplo, como convocar a la Cámara de Comercio, convocar al empresariado, convocar a los que van a ser afectados por esta ordenanza, comunicarle cómo va a ser y que se haga a partir de ponele, esto fue, creo que fue en febrero o marzo, que se haga a partir de julio, que se haga a partir del año que viene, pero comunicar las cosas que va a hacer, ¿no? Que de golpe te cae una intimación de que te hay que pagar tantos miles de pesos porque hay una publicidad que no corresponde. Diego, ¿y por qué? Vos no estabas en el Consejo cuando esto se votó hace 5 años, ¿no? No, yo entré en 2013, 2014. En el 2013 estás... ¿Desde el 2013? Sí, electo en el 2013, empezamos en el 2014. Perfecto. Te lo preguntaba porque si estuvo como 5 años en stand-by, dormida, no se preocuparon por esta cuestión. ¿Qué pasó durante 5 años? Mirá, por el estudio que pude hacer cuando comencé con este tema, se cobraba, pero era ínfima la recaudación, no superaban los 3 dígitos, no superaban los 100.000 pesos la recaudación que había anualmente por parte del municipio de este cobro de ordenanza, claro. De este cobro de publicidad. ¿Cuándo te enterás de esto? Me entero de esto cuando aparece la empresa Publicón y aparece el municipio queriendo tercerizar y privatizar el cobro de esta ordenanza, de esta publicidad. ¿Más o menos qué fecha sería eso? A ver, no te digo ¿sabes por qué? Porque seguramente alguno va a decir, si lo sabían, ¿por qué no lo dijeron antes y no ahora que estamos en época electoral? Por eso quiero que quede claro. No, eso fue el año pasado. Mirá, claro, por eso. El año pasado, entró en comisión a principio de año, si mal no recuerdo, la reunión fue en invierno, yo me acuerdo que era en invierno, hacía frío, o sea, en la reunión, era en invierno, se trató en invierno, se aprobó en invierno 8-7, habrán reglamentado, habrán hecho un relevamiento publicón de las empresas que le estaban haciendo las cosas, y una vez que terminaron de hacer el relevamiento empezaron a mandar este tipo de factura, claro, que están mandando, pero claro, eso es del año pasado ya. Lo que pasa es que ahora es cuando está llegando la intimación a los comerciantes. No, digo porque yo no lo sabía así tan que era tan contundente, sí. Y tomo contacto con esto hace poquitos días, ¿no? Estuvimos la semana pasada tratando de producir la nota, sí, para charlar con vos, porque yo la verdad que no lo sabía, sí. Y bueno, debido a los hechos de conocimiento público de la semana pasada, sí, la pateamos para hoy a la charla, pero hay una gran presión de los comerciantes para que esto tenga una solución definitiva y nosotros no nos podemos hacer los distraídos porque nosotros somos receptores de esa presión también, por eso quería consultarte, ¿no? Sí, también, a mí me parece que quien termina perjudicado en esto es el comerciante, pero no por retirar una propaganda, sino porque el retiro de esa propaganda implica muchas veces una disminución en sus ventas, ¿no? Claro. Y ahí es donde perdemos todo, pierde el comerciante, pierde el Saladillo, pierde la gente que va a comprar también, es decir... nosotros lo que propusimos era la modificación del artículo donde dice que la retroactividad, claro. Enrique Wallace también, que vos sabes bien que en el pensamiento ideológicamente está en la vereda enfrente con nosotros, sí. En eso estábamos de acuerdo, en que no había que terciarizar lo que se podía hacer con gente de municipio y que la retroactividad iba a traer problemas, se lo dijimos, claro, el año pasado. Ahora siguieron avanzando, hicieron el relevamiento en Saladillo y empezaron a caer las intimaciones ahora hace un par de meses ya lo empezaron a... Diego, ¿y crees que si esto, por ejemplo, en vez de estar publicón en el medio, se hiciera con gente de Saladillo, se podría cobrar un canon un poco más barato? Yo insisto que el error está en la retroactividad. Si lo hacemos con gente del municipio, con gente capacitada con el municipio, nosotros tendríamos en el cobro ya un ahorro del 30% que no se lo lleva a nadie, sino que queda en el municipio. Claro. Ahí le das le decís el 70% de libre disponibilidad, el 30% va a las instituciones de Saladillo y ganan todos. Porque el comerciante de Saladillo siempre colabora con las instituciones, sea el comerciante que sea. Ahora, si lo hacemos con una con algo pautado ya de antemano, avisarle el año que viene, 2015, vamos a ejecutar esta ordenanza de tal y tal manera, que esté preparado para que en su balance o en su proyección de gasto para el año que viene ya lo tengan preestablecido. Y ahí se hace un poco más prolija la cosa y no caería tan mal y tan fuerte como está cayendo ahora. Claro. Por último, Diego, para cerrar, ¿qué le sugerís a los comerciantes? No, sugeriría que aúnen fuerzas y que convoquen a través de la Cámara de Comercio, del empresariado, o que ellos vean el ámbito racional y correcto para que presenten una demanda o que presenten una nota al municipio con la queja, con el malestar que están pasando, ¿no? Uh-huh. Para que, no digo que se suspenda, pero mínimo que se proponga la modificación de ese artículo, porque se lo van a cobrar, y cuando va la intimación creo que va con la firma de el contador o la Articochea, uh-huh, y después la descarga la tiene que hacerse la Publicón o el grupo jurídico de Publicón. Claro. Y se lavan las manos. Entonces, me parece que ahí se está abusando de la bondad del comerciante de querer exhibir su producto, de su publicidad, que lo hacen, insisto, en otras ciudades también, pero de otra manera y más prolijo, ¿no? Claro. Pero que ellos se junten y calen con la Cámara de Comercio y que la Cámara de Comercio le presente al Ejecutivo la protesta o la demanda de lo que quieren modificar o de la situación que están viviendo. Claro. Diego, gracias. No, gracias a vos, Carlos. Un gusto hablar con vos, que no lo había hecho anteriormente, y a disposición para cuando quieras. Muchísimas gracias, muy amable. Dejá de mandar un saludo. Sí, claro, obvio. Quiero mandar un saludo ahí a una oyente tuya, Graciela, que es la secretaria de Achille y Alba, que seguramente está escuchando, que tiene a todos mis afiliados de PAMI hoy miércoles ahí. Ah, bueno, ¿qué hace? ¿Qué son? Achille y Alba, los odontólogos. Odontólogos. Un saludo a la flaca. Ahí está, mandadísimo. Diego, saludos, hasta luego. Hasta luego. Ahí estábamos dialogando con el concejal Diego Jansson, porque bueno, este es un tema. Diego Jansson del Frente para la Victoria. Terrible y candente actualidad que están viviendo todos, absolutamente todos los comerciantes de Saladillo, que están como pisando hielo, ¿viste? Difícil manejarse en esta situación. Nos vamos a una pequeñísima pausa en esta mañana en vivo de la 106. Ya nos estamos preparando para el humor que viene, que es precisamente el humor de Cacho Buenaventura, ¿no? En esta mañana en vivo de la radio. Algunos mensajitos, a ver. ¿Qué dicen? Si sabía todo esto, ¿por qué no lo dijo antes? Bueno, ya lo contestó. Tengo una calco de Soda Stereo pegada en el auto. ¿Tengo que pagar a los chorros estos? Sí. Tenés que contar las burbujas y 10 pesos cada una. Hola, Carlos. Buen día. Soy Gabriela de Saladillo. Pasamos un tema de Camila y quiero Auca. Besos. ¿Qué dice Marcelo de 25? Los parches de la 51 somos como los parches del ramal en Lobos Bolívar. Y de mi parte, ya le dije todo por mensaje privado en su página de Face. Ah, Scioli. Ya tendríamos que tener los trenes 0 kilómetros hasta 25 por lo menos. Buen día, Carlos. Quiero Auca. Soy Noé de Saladillo. ¿Qué dice? Este buen muchacho. ¿Quién es? Maggie y Marcelo, Dios mío, tenemos que hacer un programa con Maggie y Marcelo. Este buen muchacho Danielito es el mismo que, bueno, no puedo decir cretina, Maggie. Retó y humilló en público, qué poco hombre siempre fue el pudo de este gobierno, por eso cuanto más conozco a la gente más quiero al perro, dice Maggie, que sale con la motosierra desde Tapalqué. Buen día, soy Laura de Saladillo, quiere el Auca. También está Laila queriendo el Auca. Nancy de 25, que escucha siempre y quiere participar también. Y está sin... Bueno, nos vamos a la pausa. Ya se viene en instantes nada más el humor de Cacho Buenaventura aquí al aire en vivo de la 106. Si querés volver a escuchar esta nota y por ahí hay algo que no te quedó claro, porque la verdad que... Diego Jansson tiene facilidad para que uno le entienda, ¿no? Quedó clarito, pero lo que no queda claro es qué pasa con la retroactividad. Pausa y volvemos con mucho más, dale. Presentó Parrilla y Restaurante Las Brasas. La auténtica parrilla libre, platos elaborados, postres y el mejor asado de la región. Reserva para fiestas, cumpleaños, salón exclusivo. A vos te lo regalamos nosotros. Parrilla y Restaurante Las Brasas, Colectora Ruta 205 y Marcelo T. de Alvear. Más música, 106. Escuela de Modelos Profesionales de la Asociación de Modelos Argentinos. Más de 30 años de trayectoria. Pasarela, corrección postural de pies, manos, hombros y espalda. Gráfica comercial, expresión gestual, facial y corporal. Armado de perfil fotogénico. Actuación publicitaria, expresión corporal, ejercicios de desinhibición. Casting, conducción en TV. Consultas 02227-1540-4994. Delegada Zonal, Silvia Villamil. Mail, Villamil. silvia@gmail.com. Hombre araña, hombre. Vacaciones de invierno en Saladillo con show teatral Héroes y Villanos. El Hombre Araña, El Increíble Hulk, Wolverine de X-Men y Venom, El Hombre Araña Negro. Sábado 25 de julio, 17 horas, Teatro Marconi. Entradas en venta en el teatro de 17 a 20 o en Kiosco Yogi, Alemi Moreno. Consultas 02344-1542-8185. Ponele fierro a tu vida con Hierros Berti. Chapas lisas, cortes hasta 20 milímetros, perfiles, mallas, planchuelas, alambres, pinturas, herramientas eléctricas, accesorios para herrería, bulonería, cortes a medida. Hierros Berti. Atendemos de lunes a sábados. Transporte a toda la zona. Acceso Ilia 1946 Roque Pérez. Teléfono 02227 1546 6638. Motors, concesionario multimarca Honda, Yamaha, Gilera, Kimbo y muchas más. Financiación hasta 36 cuotas con recibo de sueldo sin anticipo. Todas las tarjetas de crédito, cascos y accesorios. 25 Motors, 30 entre 9 y 10, 25 de mayo. Honda 25 de mayo @yahoo.com.ar. Teléfono 02345-466477. Celular 02345-1547-6816. Deportcast te propone un invierno lleno de color con las marcas que a vos te gustan. Puma, Nike, Reebok, Joma, Topper, Penalty, Adidas, Kevinston. Gran variedad de mochilas, bolsas de viaje y carteras de dama. Oferta imperdible. Jeans del 24 al 30 a solo 199 pesos. Marcas de primer nivel, tarjetas de crédito y débito y 12 cuotas sin interés con Visa, Banco Provincia de jueves a sábados. Deportca es la casa del deporte que vos elegís todos los días. Mitre e Irigoyen, Roque Pérez. Bar Moreno no es solo el placer de un buen café, una reunión con amigos, una cena o un almuerzo rápidos. Ahora también, delivery, exquisitas pizzas, empanadas, lomos, hamburguesas, sándwiches y todas las exquisiteces. Bar Moreno Delivery, 02344-1544-5277. 1544-5277. Oktoberfest en Camboriú con Tenaglia Turismo. Viví la fiesta de la cerveza en las hermosas playas brasileras. Promoción especial, 9 días y 6 noches en bus, con alojamiento, media pensión, traslados a la fiesta y excursión tour de compras a Blumenau. Reserva ya tu lugar, pagalo en cuotas en pesos. Salimos el 11 y el 18.